Qué bonito pajarito que canta en aquella loma. Qué bonita morenita que cuando paso se asoma. Dicen que esa morenita pasa su vida llorando. Le prometieron matrimonio y ella se quedó esperando. Esta vuelta yo le voy a hablar de amores. Ya no llores, morenita, voy a curar tus dolores. Dicen que esa morenita pasa su vida llorando. Le prometieron matrimonio y ella se quedó esperando.